Ahora estoy realmente feliz. Solo quiero matar a tres personas. El sol vende y yo compro. El sol vende y yo compro. Hoy es un día feliz. Lo que dijo el juez ya es un cadáver para mí. Solo quiero matar a un gordo cobarde y dos abogaduchos. Estoy en un buen momento. Solo quiero asesinar el pasado. Hoy es un día feliz. Sigo libre por ahora. Mañana será otro día feliz, tal vez un día perfecto. El plato frío es mi próximo pecado y mi mejor deseo.